presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas: Raúl Blanco, producción ejecutiva. Barba Erac, selección musical. Material de archivo y conducción: Jorge Sánchez. La bienvenida a nuestro invitado con esta canción. Bajando el pedregoso voy al hoyo desde Puyel, silbando una tonada, corticerala, largo el camino, vuelvo otra vez. Silbando una tonada, corticerala, vuelvo otra vez. Patagón de la costa soy, cerquita de Santa Cruz. Comprero de los vientos, traigo el acento. Soy pampa de allá del sur, coplero de los vientos, traigo el acento de allá del sur. Quiero cantar, cordillera, la esta tonadita que voy silbando como al pasar. La suma de nuestras historias hacen Las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Y así es, las memorias de la comarca se construyen con el pedacito de historia que cada uno de nosotros aporta. Esto que escuchábamos como la bienvenida a nuestro invitado y a ustedes también, señores oyentes, era Bajando el Pedregoso, la poesía y la música de Lito Gutiérrez, la interpretación de los hermanos Pachano. Y bueno, tenía que ver con nuestra comarca muy cercana. Nos visita Roberto Poyola y le doy paso a compañero de tareas para que empecemos esta charla. Muchas gracias. Yo antes que nada quiero, hoy es un día especial, es el Día del Padre. A todos los padres de la comarca y a los que han auspiciado el padre, que realmente la pasen bien junto a su familia, a aquellos que están lejos seguramente recibirán el cariño y el saludo de sus hijos. Así que bueno, este programa también saluda fraternalmente a los señores padres. Así es. Estamos con Roberto. Me llamó la atención hace un tiempo atrás el hecho de verlo caminar a Roberto, verlo entrar a la biblioteca, a pesar de que yo no soy un gran amante de los libros, no lo fui nunca, pero bueno, no hay que hacer esas confesiones en público. Sí, no, pero yo soy sincero y la digo. Sincero y la digo, así nomás. Así que, bueno, por suerte estás vos, Jorge, y por suerte apareció Roberto. Y digo, yo con este hombre tengo que charlar. Y no pasaron muchos meses que apareció con un señor de la televisión, Marquich. Ah, Mario Marquich. Mario Marquich. Relatando, Roberto fue muy didáctico ahí, explicando todo lo, a pesar de que no es un hombre de la zona, explicándole a Marquich de todo lo que esa historia encerraba, ¿no? Pero después vamos a hablar. Esa la dejamos de postre. Esa la dejamos de postre. Parece bien. Claro. Pero le vamos a preguntar a Roberto, ¿por qué vino? ¿Por qué está en el hoyo? Qué pregunta, ¿no? Primeramente, gracias por invitarme. Gracias a los dos por brindarme este espacio para compartir esta magia que tiene la radio, ¿no? Y estar dos horitas juntos para poder comentarles las cosas. ¿Por qué vine al hoyo? Es una pregunta que, bueno, podría haber ido a otras partes de la Argentina, pero por una amiga en común, con mi esposa decidimos, bueno, nos ha invitado a pasar unas vacaciones en invierno, que en realidad confieso que mucho el invierno a mí no me gusta, me gusta más el verano. Y me pareció una cosa muy, muy bonita el lugar, ¿no? El Piltriquitrón todo nevado, una nieve muy que jamás había visto, porque hombre de ciudad nunca ve. ¿De dónde venís, Roberto? De Buenos Aires, de la zona sur, de Banfield, de la localidad de Banfield. ¿Y esto que estás contando, estas vacaciones serían en qué momento? Vacaciones serían en el año 2001, 2002, sí, más o menos 10 años. Hace 11 años más o menos que estamos aquí. Bien. En la comarca. Y bueno, ahí empezamos a ver qué se podía hacer, porque ya Buenos Aires no era ya apto, muy apto como además, para estamos personas. En plena crisis, ¿no? Estábamos en una bisagra del 2001. Estábamos ahí en una bisagra del 2001 que mucha gente estuvo a punto de perder casi todo por el corralito y todo lo demás. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder ubicarnos en el hoyo, una zona bastante. Para mí, cuando estaba en Buenos Aires, hablar del sur, hablar de Bariloche, me pareció una distancia extravagante, 2.000 kilómetros. Y ahora estoy a 2.200 kilómetros de Bariloche y de Buenos Aires, ¿no? Claro. Ahora me parece extravagante, digamos así, por decirlo así, la distancia que tengo hasta Buenos Aires, que no he vuelto nunca más, ¿no? Ah, no, de eso te iba a preguntar, porque hay gente que se ha radicado y que siempre comenta esta sensación de agobio que produce la ciudad, sí. A pesar de quizás gente que no hace mucho que está, pero que el volver por razones de familia, de lo que fuera. Sí, en realidad no digo que nunca voy a volver, ¿no? No, porque pero eso, me refiero a que esta adaptación es extraordinaria, ¿no? Sí, no digo que no voy a volver, quizás en algún momento vuelva por alguna causa X, pero por el momento no está en mis planes. No hay necesidad. No. Bien. Yo, por ejemplo, de Buenos Aires puedo decir que extraño la Feria del Libro, las grandes bibliotecas, a donde las uno actividades se forma. Culturales, ¿no? Claro, sí. Una cosa importante. Las librerías de usados, por ejemplo. Buenísimo. Donde uno recorría las calles. Sí. Y se encontraba con cada cosa que, bueno, cada libro es maravilloso. Exacto. Antiguos, lo más antiguo posible, ¿no? Porque claro. Me gustan las cosas. Ajá. De ese tipo. Eso es lo que puedo decir que extraño de Buenos Aires, la cultura, sí. Porque por más que hablen de Buenos Aires como se habla hoy, que es un lugar inseguro, que no hay seguridad, que te roban todos los días y todo lo que sigue, Buenos Aires tiene una parte cultural muy importante, que quizás está vista dentro del mundo también, ¿no? En el mundo fijan mucho, porque la Feria del Libro es una, más allá de la de Frankfurt, que es una de las más importantes, no, la Feria del Libro de acá creo que también está ahí. ¿No? Eso sería lo que extraño. Y acá en la comarca uno se encuentra con un paisaje, se encuentra con una quietud, una paz, una belleza difícil a veces de transmitir porque cambia todos los días. Sí. ¿No? Usted ve un paisaje hoy, mañana lo ve de otra forma. Las cuatro estaciones, aunque bien marcadas. Bien marcadas entonces, bueno, qué sé yo, encuentra otra cosa, otra quietud. Hoy no sé cómo me encontraría en una ciudad. Si a la mañana, por ejemplo, voy a decir algo, no siento el canto de los pájaros, por ejemplo, ¿no? O el canto de los teros a la mañana, o de una bandurria quizás, me parecería raro abrir los ojos y ver toda esa mole de cemento, por ejemplo, y no ver la belleza o el paisaje que se ve aquí, ¿no? Eso sería lo que encontré, digamos. Bueno, hecha esta conversación, Jorge, yo creo que nosotros antes de abocarnos al tema que ha despertado, no solamente en mí, sino en mucha gente, la investigación que ha hecho Roberto con respecto a algunos temas. El tema de los ovnis, lo va a tocar hoy, y después sí, vamos a tener un brochecito de oro, como dijo Jorge, contando la historia de Martín Sheffield. Exacto. Pero al final. Al final. Tenemos la asistencia de Leo Sasso, como siempre, allí en los controles, y nosotros proponemos otra pausa. Calentamos las manos, como siempre decimos, con esta música extraordinaria del litoral. Antonio Tarragorros nos interpretaba su tema El Curuzú Cuateño. ¡Qué título! ¡Qué título difícil para deletrear! Claro, ¿no? Por eso no, ¿no? tiene letra. Claro. ¿Eh? Nada más que instrumento. Sí, porque para cantar esto sería muy difícil. Es un trabalengua. Bueno, seguimos con Roberto Poyola. Nos está visitando desde El Hoyo, nuestra vecina localidad. Sabemos que estamos llegando a unos cuantos rincones de la comarca. En la semana nos cruzamos con gente que inesperadamente nos cuenta que se ha sumado a la sintonía, lo que nos halaga. Y de algún modo nos compromete también, ¿no? Porque uno cuando empieza dice, ¿quién lo escucha? Primero no escucha el operador, está obligado porque está ahí. Después lo escucha la familia. La familia, claro. Después la familia del entrevistado, a lo mejor, si se entera. Se enteró. El dueño de la radio. Claro, claro que nos está controlando. Entonces, seguramente. Saber que hay otra gente que se suma, bromas aparte, es muy satisfactorio y, bueno, insisto, nos compromete. Roberto, habíamos dejado pendiente una cuestión antes de la pausa musical, que era los temas que te atraen, que te interesan y que de algún modo ayudas a divulgar, ¿no? Sí, en realidad los temas que me atraen son muchos. Bueno, como a todo el mundo. Pero no hay tiempo para... No, vamos a hacer, no, por favor, vamos a hacer una... No, me refiero a que la vida, ¿no? Claro, no tiene tiempo tampoco, cosas, ¿no? Exactamente. No, me atrapa mucho lo que es todo lo que sea investigación, ¿no? Toda la investigación seria, dentro de todo, si se puede llamar, casi científica, digamos, en algunos temas, porque hay que tener una apertura no fanática para poder investigar ciertos temas, ¿no? Entonces ahí hay una manera de investigar, investigación de campo, investigación de biblioteca, investigación de escritorio. Investigación de campo es cuando uno sale afuera a buscar eso que alguien vio o eso que claro, sucedió. La corroboración. Exacto. De uno que, de entonces esa investigación cuesta, como la que hicimos con Marquís, por ejemplo, cuando fuimos a la Laguna del Plesiosaurio, que podemos hablar de eso. Eso cuesta mucho tiempo. Ese programa que ustedes vieron en 40 minutos nos llevó 14 horas de... Claro, de filmación. De filmación, sí, de trabajo, de llegar, de estar, cosa que yo nunca creí que iba a tener la oportunidad de hacer una cosa con esas con Marquís, ¿no? Porque para mí era una cosa lejana, muy lejana. Pero bueno, a veces las cosas en la vida se dan de esa forma y... Bueno, ahí estábamos. Son las oportunidades. Y, por ejemplo, me gusta mucho lo que es, como decía acá, la investigación del fenómeno OVNI. Me gusta mucho la criptozoología, que es la ciencia que estudia los animales ocultos, ¿no? Como el Sasquatch, el Bigfoot, el Pie Grande, el Nessie, el Abuelito, el Cuero. Bueno, todo lo que tenga que ver. Me gusta mucho también investigar sobre el folclore argentino, ¿no? Que hoy está un poco relegado en las radios, digamos, de los medios. Los medios... Es como que el folclore y el tango están en un lugar escondido. Claro, ¿no? Sí, eso hablamos entre temas, claro, coincidíamos con que hay una voracidad de los medios. De otro tipo de música que es más comercial, quizás, y entonces quedan en un segundo, tercero, cuarto plano todo lo que tiene que ver con nuestros intérpretes, sí, ¿no? Claro, nuestros poetas y nuestras canciones que reflejan canciones, las tradiciones, que es lo que estabas hablando, ¿no? Exacto. Un poco todo esto que uno cuenta que claro, son creencias, que son creencias, se trasladan a la en realidad y la el folclore y el tango es la cultura del pueblo argentino. Sí, sí. ¿No? En una forma, si lo queremos ver de una forma. Y además que lo hemos dicho en cada programa cuando proponemos una rutina musical que es muy amplia, hablamos de la riqueza total de nuestra música en general, sí, sí. ¿No? Entonces no es común en el mundo. No, acá tenemos poetas, diversos poetas de diversas ramas, grupos musicales desde la época de don Andrés Tazarreta, por ejemplo, hasta la fecha, que fue un innovador en esa época en la música folclórica, porque presentaba distintos tipos de instrumentos, cosas que no se veían en esa época cuando comenzó don Andrés Tazarreta. Claro, que ¿no? coincidiría con un poco el término del auge del tango, ¿no? Exacto. En la gran ciudad. Claro, el tango comenzó en las orillas, por eso villero, en los burdeles, en lugares donde, bueno, la gente era otro tipo de gente, no la ciudad, por eso no le permitían al tango ingresar a la ciudad. Claro. ¿No? El tango estaba mal visto. Hasta que, bueno, comenzó la refinación, digamos, podemos decirle de esa forma, del tango, en donde las grandes orquestas ya se empezaban a dividir. ¿No? Yo lo que noto es que se aprendieron. O sea, se ve que uno interpreta y el otro... A vos te dejamos el OVNI. A mí me dejaron de lado. A mí déjame el OVNI. Por favor, no. Es que uno cuando toca estos temas... Sí, son apasionantes. Claro, da para mucho, y, ¿no? Y da gusto escucharlo, ¿eh? Digo, pero yo bueno, hoy no está como oyente, sino como conductor. Claro, pobre. Bueno, ahora vamos a dejemos un poco de lado. Volvemos al cuero, al pie grande. Claro, y volvemos a todo lo demás, ¿no? A tus investigaciones sobre la gente. Claro. ¿Cómo se involucra la investigación del OVNI con tu rutina, digamos? ¿No? Que... No mezclo, digamos. O sea, la investigación mía pasa por leer, investigar, estudiar, ir a buscar la noticia. Cuando me llama alguien, mirá, vi tal cosa, tengo la foto, te la paso, la vemos. Bueno, durante todo el día nosotros tenemos un grupo de investigación, que es el Grupo Río, Red de Investigación OVNI, que son 3 o 4 personas que se dedican también al tema, que les gusta. ¿Esto es en la zona? En la zona, sí, sí. Ah, okay. Sí, sí. Los viernes en la biblioteca pasamos, todos los viernes nos juntamos, pasamos una documental alusiva al tema. Uh-huh. Y vemos cómo podemos integrar, a ver cómo podemos ir hilvanando un poquito lo que dice la documental. ¿Qué dijo un investigador? ¿Qué dice el otro? ¿Qué es la foto que se ve? ¿Cómo? ¿No? Y después, a través de todo eso, bueno, buscamos en el material que uno tiene, que yo tengo mucho material con respecto a este tema, vamos buscando casos. ¿No? Por ejemplo, acá se han visto luces en el Cerro Piltriquitrón, por ejemplo, en los Tres Picos se han sacado fotografías, los otros días me las han enviado. Entonces, vamos, a través de todo eso vamos haciendo un patrón de conducta, y entonces nos buscamos la información comparada. Comparamos. En el año 2000, ¿qué pasó en el Piltriquitrón? Se vio una luz, en el 2002 hubo una mutilación de ganado muy importante en toda la Pampa y en toda la zona, y acá también hubo bastante. Entonces estamos investigando, buscamos toda la información posible y la vamos hilvanando. ¿Y tienen conexiones con otros grupos similares? ¿Cómo es? Estamos, se trabaja en red a veces también, sí, ¿no? Sí, estamos comunicados con el CIOVNI de Entre Ríos, con la señora Silvia Pérez de Simondini, que también es muy, muy una investigadora con mucho prestigio, porque investiga muy bien sus cosas. Estuvimos en el museo, ella tiene un museo, que le llama el Museo del OVNI, donde tiene sus fotografías sacadas en la Laguna del Pescado, ahí en Victoria, Entre Ríos, y toda la historia que sucedió ahí en Victoria, ¿no? Entre los monjes benedictinos y un montón de cosas. Y bueno, la investigación del fenómeno OVNI es muy apasionante, a pesar de que a veces no se llega a una conclusión exacta, o porque no se lo permiten las grandes potencias, o porque lo acallan de una forma que usted no puede acceder más a la investigación. Claro. Llegó hasta ahí y ahí fue. ¿Han podido publicar esos resultados? ¿Cómo es el mecanismo? Sí, hemos dado muchas charlas, hemos hecho conferencias aquí en la Casa de la Cultura del Bolsón, hemos hecho en Pasiones Argentinas, en el Centro Comunitario o la Casa de la Cultura Hoy del Hoyo, y en Buenos Aires, bueno, también en el Aula Magna de las Universidades Argentinas. Yo hace 40 años que estoy investigando el fenómeno. Era muy joven cuando empecé a investigar y me llamó la atención. Siempre se comienza por algo que uno ve en el cielo. Claro, ¿qué es lo que dispara la curiosidad? ¿Qué es lo que curiosidad? Dispara? O no, quizás. Hay algunos que ven y pasan. Y no, claro. Una cosa es ver y otra mira. Claro, y a mí me despertó mucha curiosidad, porque siempre fui curioso, siempre quise saber qué es eso que tengo ahí. O qué es eso que veo, ¿no? Sí. En todo, no solamente en el... Porque OVNI no significa que es una nave extraterrestre. Es un objeto volador no identificado. Sí, es un fenómeno. Puede ser un fenómeno. Uh-huh. No, yo no hablo de naves extraterrestres ni... Es un fenómeno que no es usual. No, claro. Y encierra todo un enigma. Uh-huh. ¿De dónde es? Ese enigma tendría que dar miedo, por ejemplo, o no. Es medio difícil contestar, porque eso depende de cada persona. De cada persona. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando supongamos que estamos en el campo y estamos los tres ahora y vamos a investigar un fenómeno y se produce ese fenómeno. Vemos algo en el cielo que anda dando vueltas por ahí. En la emoción de cada persona, uno va a ver una cosa diferente. Entonces de ahí es donde se ve los casos. Claro, y los efectos. Usted, por ejemplo, vio una nave, póngale un plato volador, por decirlo de esta manera, y usted lo ve cuadrado. Él en su emoción lo veo ovalado y yo en la mía lo veo redondo. Entonces de ahí se van dando. No quiere decir que haya 700 formas de platos voladores o dando vueltas como las que hay, como las que se publican. Eso depende de la persona en el estado en que lo ve, ¿no? En el estado en que está.

agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua todo! ¡El agua todo! La Asociación Al Agua Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. El agua todo. El 50% de las familias que mueren en siniestros viales se debe a conductores que exceden las velocidades máximas. Entre todos, podemos evitar accidentes innecesarios. Respetemos las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¡Che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no. Mira, escucha. Ubita tinto por litro 7,90. Jugos Baggio por litro 5,50. Lentejas Olinto 400 gramos 3,50. Galletitas Coinco Pepas 3,90. Fideos Viseros La Providencia 2,90. Queso rallado 40 gramos 2,90. El Chaqueño Río Negro, 1 y 2, Avenida San Martín 2554 y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! 17 de junio, Día del Padre. El regalo que tu papá espera está en Jumbo. Maletines Morrales, portanotebooks, atalles, fundas para tablets y muchas cosas más. Vení ya mismo y llévate el mejor regalo para tu papá. Jumbo te acompaña toda la vida. Librerías y jugueterías Jumbo, líder absoluto en la Patagonia. Jumbo. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Y aquí estamos nuevamente. 10:35 es la hora en estudios. Usted seguramente aprovechó de ensillar el mate. Nosotros también estamos aprovechando acá. Muy ricos, de mate. Muy ricos, doy fe, Muy rico. Y bueno, le cedemos la palabra al invitado para seguir con esta cuestión de las tradiciones y de lo que la refiere la misma gente, ¿no? Había sí, yo estaba comentando recién. Justamente, eso me gustaría que lo digas al aire. Sí, como no, vale la pena decirlo. Bueno, estábamos como tanto entre los tres aquí, fuera de micrófono, que bueno, mucha gente se acerca a contarme lo que ve. Uh-huh. Y son gente creíble, es gente creíble porque es gente de la tierra, uh-huh, que vive de la tierra, trabaja la tierra, y le es muy difícil el contacto con las personas muchas veces y contar lo que ve, ¿no? Vi una luz, vi una cosa que no sé lo que es, usted me puede aclarar qué puede ser, qué no puede ser. Entonces ahí se entra en un diálogo y se empieza a conocer a la persona que te está contando lo que vio, porque es una persona creíble. En el fenómeno OVNI, por ejemplo, se dice que es muy creíble un doctor, un abogado, una persona que ha tenido... Para mí no. Para mí es más creíble una persona que vive en el campo, que no sabe nada del tema y que te viene y se arriesga a contarte más allá de decir, uy, a lo mejor hago el ridículo, ¿no? Porque tiene un contacto directo con la naturaleza. Tiene un contacto directo con la naturaleza y es más creíble para mí esa persona que no sabe absolutamente nada de nada, no me refiero a que no sepa nada, sino del fenómeno, me hablo, a una persona que está estudiando en la ciudad y puede agarrar un libro y leer y decir, sí, yo vi tal cosa para ganar un poco de fama. Claro. O para que sea renombrado, quizás, ¿no? En cambio, no. Estas personas vienen y te cuentan. Yo tengo en la biblioteca Pedro Pascual Ponce, donde yo trabajo, tengo la suerte de que vienen las personas y me cuentan porque saben que estamos en la investigación seria, que no nos vamos a reír, que no nos vamos a burlar y que lo que me está contando yo sé que es veraz, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Sí, perdón, verás, o sea, en cuanto a su manifestación. Después quedan en las manos de ustedes las verificaciones, si es verdad, las comprobaciones, uh-huh. Lo que vio, cómo se vio, en qué situación se vio, si fue de día, fue de noche. Lo que pasa es que es tan amplia la investigación del fenómeno que no termina nunca. Claro, el estado de ánimo también de quien trae la noticia o lo que vio. Claro. El que vino a contar tiene mucho que ver. Claro. Entra dentro de ese trabajo que tienen que hacer ustedes. Exacto. Sí, el trabajo de investigación es muy, muy arduo a veces, pero apasionante, muy apasionante. En el corte decíamos que hace unos años pasó algo interesante aquí. Sí. Y que, gracias a Dios, está todavía el señor que puede contarles a ustedes lo que vio, lo que pasó. Hicimos una pequeña filmación con el señor Segovia en la chacra de él, ahí en el hoyo. Él tenía un lugar que se llama Arcosauria, donde tiene dinosaurios hechos a escala, ¿no? Y ahí tiene el monstruo del lago Puyén, mal llamado lago Puyén porque es la laguna del Pellosauria. Y cuando yo fui a la casa, fuimos con otro señor, con Juan Sanga, con Roberto Pendino, que son las dos personas que integraban el grupo en esa época. Juan Sanga falleció hace poquito, y quedamos ahora Roberto Pendino y yo y otra persona más. Pero en esa época fuimos los tres a hacerle la entrevista a este hombre, y bueno, y nos narró toda la historia de lo que él vio. ¿En qué año fue eso? Y eso fue en el año 96, creo, yo todavía no estaba acá. Así que él dice que fue más o menos en esa época. 96, 94, más o menos por ahí. ¿Se no pueden hay... contar detalles más o menos de lo que contó? De lo que contó, sí, cómo no. Cuando le hicimos la entrevista, él nos narraba que eran las 12 de la noche, más o menos, y estaba afuera, verano, y vio como una bola incandescente de fuego que venía del Piltriquitrón. Entonces él cuenta que eso rebotó en el Piltri, continuó hasta el lago Puelo, pegó un giro y volvió y se estrelló en el Pirque. Eso es lo que cuenta él. Más allá de eso, él nos narraba que cuando se estrelló eso vino la onda expansiva, una onda expansiva de un viento muy fuerte que duró más o menos 3 a 4 minutos, y que le arrasó todos los árboles de la ladera de la montaña. Los árboles hicieron una movida como si fueran un vaivén, y el silencio total después. Al rato, al tiempo, viene la NASA, pero muy al poco tiempo, no pasaron, estaban en Chile, y vinieron en taxi, según cuenta este hombre. Entonces, trataron de investigar, trataron de subir, trataron de ver qué era lo que había ahí, pero no pudieron llegar. Han venido del Instituto Balseiro, también, gendarmería, helicópteros. Todavía sigue enterrado eso ahí. Lo vallaron todo el lugar para que no se pueda entrar. Y eso es lo que nos narraba este señor. Después nos llevó caminando hasta cerca del cerro para que podamos ver más o menos la ubicación exacta de dónde había caído el... Claro, que estaría detrás del morro. Exactamente. Exactamente. El morro del Pilar. Eso es lo que nos contaba este señor, ¿no? En otro orden de cosas, también hubo una oleada de mutilaciones en el 2002, de mutilaciones de ganado, hecha en una forma muy extraña, en una forma muy, muy precisa, como si fuesen rayos láser, que no se pueden hacer a simple vista y a campo traviesa. Y entonces nos contaban también que una granja de aquí nomás, del hoyo también, no voy a dar el nombre porque la persona no quiso dar el nombre, entonces siempre se reserva. Por supuesto. Han aparecido 3 cerditos mutilados. Bueno, al hombre le han dicho que había sido él, que él había para ganar fama, él criaba cerdos, no creo que haya sido para mutilar sus chanchitos y hacer todo ese tipo de cosas. Se los llevó el SENASA a Bariloche. Y bueno, el SENASA dijo que había sido producto de un ratón hocicudo colorado, las teorías tontas que siempre dicen, ¿no? Así que un ratón se comía a las vacas, a los cerdos. Y como con eso no le alcanzó, dijo que eran las chaquetas amarillas. Entonces, Una chaqueta gigante. Claro. Fuimos a la granja de este señor, hicimos la investigación. El señor no estaba, estaba la hija, y la hija nos narró y nos llevó hasta dónde aparecieron los cerditos, que hoy no tiene más criaderos. Entonces, bueno, la chica nos hacía referencia de que los cerditos eran seis, no eran tres, y estaban con la mamá, los cerditos. A la mamá no le pasó nada, pero sí a los cerditos. Y había un perro, tenían un perro ellos, que todas las noches, después que sucedió el hecho, a las 9 de la noche, empezaba a aullar. El perro aullaba y aullaba y aullaba. Al tercer día murió el perro. Y ahí terminó la historia. ¿No? De todo esto, ¿hay informes? Sí, sí, yo tengo todo detallado, todo el informe. De los organismos que intervinieron. Sí, sí, está todo, sí, está todo. Lo que pasa es que no te quieren dar la información. Claro. O sea, los veterinarios no te van a decir, sí, encontramos este tipo de cosas así, porque claro, lo callan enseguida. Claro. ¿No? Uh-huh. Siempre se calla todo este tipo de cosas. No sé por qué, porque cuanto más se calla, más pautas te dan de que existen las cosas. Sí, además a veces genera más inquietud y más curiosidad. Y más, ¿no? Curiosidad, claro. Se observa. Entonces, como todo lo que a mí, se prohíbe. Por ejemplo, cuando me ocultan alguna cosa, me dicen, no, esto no pudo ser. Pero yo no lo voy a ocultar. Yo creo que sí. Mi gusto por el tango, igual que suyo, y hablar de Raúl. Voy a aprovechar, si me dejan, para mandarle el saludo a la persona esta que me llamó recién, el señor Alejandro Larca. ¿Cómo no? Así que le mandamos un cariño desde acá. Feliz Día del Padre para él también. Bueno, fantástico. Y gracias por haberse comunicado. Y haberse sumado a la audiencia. Haberse sumado a la audiencia también. Muchas gracias. Bueno, no sé si le gusta el tango a Alejandro, pero se lo dedicamos también. Ahí va. Va. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Escuchábamos al cuarteto de Aníbal Troilo en una versión del tango A Pedro Mafia. Qué versión tan particular, ¿no? Sí, además decíamos fuera de micrófono que en algún otro momento las orquestas de tango se llamaban orquesta típica. Orquesta típica. No se escucha es, más. No eso. Se escuchan más. Bueno, vamos cerrando el tema de los ovnis, ¿le parece, Raúl? Sí, sumamente interesante. ¿Ovnis o fenómenos? Fenómenos extraterrestres. ¿O no? Hay dos o no, tres cositas que yo quisiera preguntarle a Roberto para aprovecharlo. Es este, ¿cuál es el papel de la NASA en todo esto, en la investigación de los ovnis? Si hay ciertamente algún dato fehaciente de que existen extraterrestres en la Tierra. En la Tierra. Es una pregunta bastante fuerte. ¿Qué tiene que ver la NASA con todo esto? La NASA tiene mucho que ver. La NASA sabe mucho sobre el fenómeno OVNI, lo oculta. Bueno, en realidad la NASA oculta todo lo que tenga que ver con los fenómenos, ¿no? Porque en la investigación y viendo distintos documentales, observamos cómo la NASA va tratando en lo posible de frenar las cosas, ¿no? De ocultar. Cuando el hombre llegó a la Luna, supuestamente en el año 69, digo supuestamente porque también hay una teoría de que el hombre no llegó. Los no creyentes dicen que no llegaron, otros dicen que sí, como estábamos hablando ayer. Y este, cuando el hombre llegó a la Luna, lo primero que vio en la Luna estacionado fueron ovnis, Armstrong, ¿no? Y lo que dijo Armstrong está reflejado en un par de libros que hoy no se consiguen. Yo tengo uno solo, el otro no lo pude conseguir, que se llama Terror en la Luna, y donde se cuenta el diálogo que tuvo Armstrong con la NASA, un diálogo secreto que tuvo, que secreto porque no lo dieron a conocer. Entonces decían que por favor, ellos estaban ya ahí, que por favor lo sacaran lo más rápido posible de la Luna, porque lo que estaba ahí era terrible para ellos, fue terrible eso. Lógicamente no le permitieron ir más allá ni decir nada más, pero si vemos las fotos que mandó la NASA, que publicó la NASA, mucho más allá de lo que en realidad tendría que publicar, vemos que a todas las naves espaciales que fueron a la Luna, todas las misiones Apolo, las Mariner y todo lo demás, fueron seguidas por objetos voladores no identificados. Como una custodia permanente. Tal es así que han desaparecido dos sondas que fueron al planeta Marte, cuatro sondas, y nunca más se supo. Estarán navegando en el espacio. Pasaron, se las tragó el sol, según la NASA. Pero la NASA es una cosa de total ocultamiento de todo. Por eso estábamos hablando ayer del Área 51, de la base Wright-Patterson, donde está el famoso ovni de Roswell, ¿no? Que cayó en Roswell, que se estrelló en Roswell, que los militares habían dicho que sí, primeramente, que era un ovni, y al toque nomás dijeron, no, fue un globo sonda que se estrelló. Y ahí lo cubrieron todo, amenazaron a todo el mundo que no dijeran nada de lo que había sucedido, y nadie dijo nada. Y se llevaron los restos de ovnis, los sepultaron 20 pisos abajo del hangar 18, y ahí comenzó toda la tecnología que hoy tiene Estados Unidos. Y superó una guerra con Rusia. La guerra de la carrera espacial, correcto, digamos. Y Rusia quedó en un segundo plano y Estados Unidos quedó en un primer plano. ¿No? Tenemos nosotros también nuestros propios fenómenos, nuestras cuevas de nuestra tradición, y si no, que lo digan los fronterizos. A ver. Hola. La diabla en las ancas mandingas llegó, azufrando la noche lunar. Remontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Remontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Un rococo de la isla cantaba su amor, una zapa vestida de azul. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. En las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Cruzaba el añil de los cielos la bruja mayor, la lechuza en el hombro y el gran tenedor disparándole a la cruz del sur. La lechuza en el hombro y el gran tenedor disparándole a la cruz del sur. Un quirquincho barbudo tocaba el violín y un zorrino con voz de tenor dejaba el silencio con un yarabí que mandinga cantarle enseñó. Dejaba el silencio con un yarabí que mandinga cantarle enseñó. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. Y en las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Y bueno, la pluma de Jaime Dávalos nos contaba de todos estos fenómenos de la tradición popular, Jaime Dávalos. La música de Eduardo Falú en realidad y la interpretación de los fronterizos. Permítanme decir que sí, es un placer escuchar esta música. Bueno, es un gusto. Realmente la intención, lo hablábamos antes de comenzar el programa, cuando mirábamos la rutina musical elegida para hoy, que la idea es precisamente esa, poder recuperar las viejas páginas del folclore nacional que lamentablemente no se escuchan en la radio, por lo menos no en estos registros antiguos. No. Y estas voces, por ejemplo, como las voces de Gerardo López, Eduardo Madeo, César Isela, que eran parte del grupo original de Los Fronterizos, y son unas voces mágicas, como sacaron ellos un trabajo, las voces mágicas de Los Fronterizos, sí, ¿no? Sí, es verdad. Y es espectacular escucharlos. Es un gusto. Bueno, estamos por Radio Goga FM 103.5, si usted todavía no se dio cuenta de qué se trata. ¿Quiere comunicarse con nosotros, dejar algún mensaje, tratar de sugerir algún tema? 4455-800 o 4455-999 son los teléfonos directos de contacto y insisto, 103.5 la sintonía en una radio corriente, y si no por internet también allí en www.gogafm también puede sintonizar, y obviamente, como siempre lo decimos, en la página del programa también puede bajar los registros sonoros de los programas que van quedando allí. Son las 10:56 según nuestros datos. Estamos en el domingo 17 de junio y bueno, decíamos al comienzo que Roberto, su ocupación habitual transcurre en un ámbito que es para mí maravilloso. Bueno, la biblioteca. Las bibliotecas, ¿no? Para mí la biblioteca es todo un mundo. Uh-huh. Es un mundo, en realidad, es un mundo de libros, es un mundo de cultura, es un mundo donde vos podés intercambiar cosas con distintas personas, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Con personas que hablamos el mismo idioma, digamos, estamos en la misma línea, la misma temática de la cultura, de transmitir. Bueno, a través de la biblioteca uno puede transmitir un montón de cosas, ayudar a un montón de personas en distintas partes. Y con personas de diferentes edades. Con personas de diferentes edades, porque yo trato con chicos desde 12 años, 14, menos, hasta personas de 70, 80 años. Uh-huh. Que a veces nos sentamos a tomar un café y a compartir una historia. que también eso es parte de la función, me lo propuse yo, ¿no? Tratar de compartir con la otra persona su historia, su vida, dar una palabra de aliento, estar con ella, compartir, hablar. A los chicos les doy clases de apoyo, siempre que vienen a la biblioteca siempre las tareas juntos. Hay personas, nos reunimos, vienen amigos y nos reunimos a tomar un café, a charlar un poco de su historia, a escuchar. Escuchar. La biblioteca, esto en el ámbito formal, ¿de quién depende? ¿Cómo se nutre de su material? La biblioteca es municipal. Es biblioteca municipal Pedro Pascual Ponce, que valga, Pedro Pascual Ponce fue el primer maestro que tuvo la zona. Escuela también. Claro. Y se comenzó su historia en la escuela 41, él, ¿no? Dando los primeros pasos para enseñar en esta zona tan agreste como era en esa época. Y se nutre la biblioteca, hoy cuenta con aproximadamente, ya estamos llegando a los 10.000 libros, más o menos, ¿no? Y en temas variados, hay de todo. Quizás no sea la más completa en libros, pero sí es completa en temas. Porque hay temas desde medicina hasta todas las guías turísticas, hasta, no sé, lo que busque, siempre encontramos algo. Más allá de tener una biblioteca digital con 3.000 libros adentro en la computadora, que es un servicio que a veces el libro no se consigue en papel, pero sí lo tenemos en la computadora y si el chico lo necesita trae un CD, se copia y ya lo tiene. Claro. ¿No? Es otra cosa. Y bueno, se nutre de donaciones, todas donaciones de personas que han donado colecciones increíbles. ¿Y reciben de bibliotecas populares así también algo? No, tenemos vinculación con bibliotecas populares ni con la CONAVIP, pero de todos modos igual todos los días viene alguien y dice, mira, tengo este librito, te lo dejo, o tengo esta película y te la doy, porque saben que ahí se cuida desde la hoja de un diario hasta... No sé, el libro más antiguo que tengo data de 1700. Ah, sí. En la biblioteca. Uh-huh. Es un libro de logaritmos, tablas logarítmicas, escrito en francés, en la cual tuvo una tirada de 1800 volúmenes repartidos en todas las universidades de Europa. ¿No? ¿Y cómo llegó ahí? Qué pregunta, ¿no? Ese libro llegó a mis manos, lo encontré en una librería de usados en Buenos Aires. Lo tenían ahí derrumbado en la calle Corrientes, en una librería que se llamaba El Libertador, que era una librería muy larga, grande, ya, pues son la mayoría, ¿no? Yo he estado también. Comenzaban en una esquina y terminaban en la otra. Sí, y usted empezaba a las 8 de la mañana a recorrer y terminaba a las 8 de la noche cuando llegaba al final. Claro, y eso es lo que yo tenía, ¿no? Íbamos con mi esposa Olga siempre y recorríamos la calle Corrientes y ahí, bueno, sacábamos este libro. ¿No? Es hermoso. En realidad, la tierra de los dedos quedaban negros. Porque, bueno, como estaban en la calle. Tinta. Y así llegó a mis manos ese libro. Hoy lo tengo en la biblioteca como para poderlo exhibir, ¿no? Sí, es una reliquia. Es una reliquia. Que es el otro costado de las bibliotecas. O sea, hay todo un material que supongo que es de consulta permanente. Sí, y después hay otro material que ya son los incunables, sí, ¿no? Sí, un incunable. Se llaman libros antiguos. El incunable. ¿Qué sería? Vendría a ser un libro hecho en el 1400. Ajá. ¿No? Que ya es incunable, ya no. Como por ejemplo la Biblioteca del Vaticano, que en su contexto tiene cosas antiquísimas. Eso sí son incunables. Sí. Y a partir de 1700, 1800, yo tengo, por ejemplo, un ejemplar que lo saqué del fuego de la revista Caras y Caretas. De 1910, del 25 de mayo de 1910, cuando se cumplían los 100 años del centenario ¿no? Es un material increíble lo que tiene ahí. Me parece una vigencia, ¿no? A la luz de las cuestiones políticas, claro, que no nos deja bien parado tampoco. Hay cosas que se han repetido, claro, errores o posiciones o situaciones históricas que están reflejadas en la caricatura de entonces. Claro, sí, sí. En la de hoy, claro. Uh-huh. Ahí comenzó a escribir Fray Mocho también, ¿no? Vamos a la tanda, operador, y después volvemos con música. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Comienza Espacio Publicitario. Música.

Se va poniendo lindo. Qué hermoso. Muy arpa lindo. Paraguay, Arpas del Paraguay, una hermosa. Para mi pueblo Borja es esta canción. Creo que Borjas es un pueblo que está frente a Santo Tomé, creo, Santo en la zona Tomé. De Brasil. Zona más bien de los gaullos, por ahí por el sur. Bueno. Qué arpa, ¿no? Qué hermosa. Decíamos, fuera de micrófono, bueno, es lo que tiene siempre en estas confesiones que hacemos al aire, que uno. Muchas cosas ricas se dicen en entretiempo, ¿no? Sí. Y surgía aquí la coincidencia con Roberto a raíz de un llamado muy especial donde nos alentaba a seguir, digamos, en esta línea de programa. Que, bueno, que tenés tu experiencia también en esto, ¿no? Ya lo habías dicho al comienzo. Sí. Pero digamos que el tema radiofónico, radial o los espacios en radio, también lo ha dicho Raúl en su momento. Sí. Todos acarreamos alguna experiencia que más allá de nuestras dotes o falta de ellas, no merma el entusiasmo por comunicarse, ¿no? Sí, sí. En realidad, bueno, mis comienzos en la radio fueron en el año 90. Uh-huh. En Buenos Aires. En Buenos Aires, uh-huh. Sí, en una FM de la localidad de Bursaco. Y la verdad que uno se arriesga, ¿no? Es arriesgado. Y mis comienzos en la radio fueron muy, a ver, ¿cómo decirlo? De una manera muy particular con tres amigos, con dos amigos más. Y bueno, comenzamos haciendo un programa que se llamaba Enigmas, Mitos y Leyendas. Enigmas, Mitos y Leyendas, Los Condenados, el programa. Uh-huh. ¿Por qué Los Condenados? Porque hubo en la época de 1940, un señor que se llamó Charles Hoyt Ford, que recopilaba historias extrañas de los diarios. Como el Créase o No de Ripley. Uh-huh. Una cosa similar. El tipo cortaba los recortes que aparecían en los distintos periódicos de Inglaterra, los pegaba en una carpeta, en un cuaderno o en hojas, y se hacía su propio archivo, ¿no? De lluvias extrañas, lluvias de peces, cosas que se habían visto en castillos, fantasmas, todo lo que era paranormal, uh-huh, para la foca, que le decían la foca, porque, uh-huh, era gordito y con un bigote, para él era importantísimo. Y de ahí quedó la asociación que hoy sigue, la asociación forteana, ¿no? Uh-huh. De estos hechos insólitos. Por eso el programa se llamaba Enigmas, Mitos y Leyendas, Los Condenados. Ese programa duró 18 programas, más o menos, porque uno de los integrantes se fue a Córdoba, a vivir a Córdoba. Y ahí tuve la oportunidad de comenzar a ver lo que era la radio, lo que transmite la radio, ¿no? Sí, además uno tiende a minimizar los efectos de la radio. A minimizar, lo digo en el sentido de que uno está aquí, supone que hay un oyente en el otro lado, no sabe cuántos ni quiénes son. No, pero y a veces sabe que llega. Claro, tiende a portarse de modo superficial, claro. Y ese es, a veces es un error, claro. Uno no tiene que banalizar esta comunicación. No. El hecho de que actuemos de modo natural y podamos jaranear en estudio y disfrutar el momento, sí, no disminuye el compromiso que representa el tener que prepararnos, elegir la música, escuchar las opiniones y las críticas que nos hacen, ¿no? Y ahí seguimos creando. A mí me gusta mucho preparar las cosas, uh-huh, ¿no? Me tomo el tiempo de pasarlo a computadora, los temas que voy a hablar, lo que vamos a tratar. Y igual que nosotros. Sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, es un compromiso, como dice Jorge, de toda la semana casi, porque, claro, en el caso nuestro, un día a la semana nos conectamos, preguntamos, claro, si el invitado, a quién tenés, cómo va. Y bueno, de hecho, el solo charlar, el caso que hicimos ayer, por ejemplo. Sí. Hicimos un adelanto, porque yo, claro, a él lo conocí en la calle. Si bien tenía antecedente de otra gente, del trabajo que él hace en la biblioteca, necesitaba hablar con él para conocerle aunque sea el timbre de voz y los conocimientos que claro, tenía, claro. Así que lo invité a charlar, justo estábamos, sí, muy linda charla tuvimos, sí. Bueno, es todo un trabajo, y Jorge, que se ocupa de la coordinación de la música, que de eso muy buena música, un espectáculo, te van a hacer poner colorado. Lo de Jorge fue para mí, ¿no? Sí. un hallazgo, claro, porque, claro que sí. La verdad, el fortalecimiento que da a la radio, a la estructura, sí, a mí, es muy grande. Por eso, Lo que yo digo, no dejo de repetirlo, ¿no? No, lo que yo digo siempre es que la radio es la magia, es magia. Es magia. Porque el que está del otro lado se puede imaginar un montón de cosas. Uh-huh. No es como la televisión que vos lo ves. Claro. La radio, la voz de la persona, ¿cómo será esa persona que está hablando? Uh-huh. ¿Qué aspecto tendrá? Claro. ¿No? Y entonces uno empieza ya a mirar y a buscar en su mente cosas que a lo mejor la radio le está transmitiendo. Claro. Claro, además la televisión, aunque en algunos hogares es compañía, sí, es compañía, digamos, es compañía, en el sentido de que se la escucha y no se la mira, sí, no se la mira. Tiene otros códigos, sí, porque está pensado para la imagen, para con la lo imagen. Cual entonces no es lo mismo que la radio. La radio, claro, en eso coincidimos, es un espacio de comunión, si, claro, se quiere, en el que depende de los horarios, del tipo de programa. En realidad hoy la radio, el que tuvo la suerte de vivir la otra radio, como yo, por ejemplo, cuando se hacían los efectos especiales, uh-huh, en las radios, cuando estaban los radioteatros, ¿no? Claro, claro. Miguel de Calasanz, primero, uh-huh, que fue el primer sonidista, por decirlo de alguna manera, y que hacía los efectos especiales con cascos de coco en una madera para hacer los caballos, claro, y todo. La radio tenía esa magia. Y hoy, programas como este, por ejemplo, como otros programas que hay, también transmiten esa magia, pero no son todos los programas. Hay muchos programas que son música. En cambio, un programa con contenido lleva su tiempo a armar. Lleva, sí, su tiempo. Además, el hecho de poder aprovechar al invitado, sacarle, digamos, en el buen sentido, el jugo y poder acordar. Eso es lo que está haciendo conmigo, ¿no? Claro, acordar. Está más delgadito. No me quedé flaco ahora. Y aprovechar, bueno, como decimos, cada experiencia o historia de vida te está aportando y está consiguiendo posiblemente una identificación con alguien, ¿no? Porque todos, sí, somos diferentes, pero somos parecidos, sí, en algo, ya sea en los gustos, los hábitos, las experiencias por las que hemos pasado, y esto es también la construcción de una identidad. Por regional. Supuesto, por supuesto. A mí cada programa que preparábamos, después comenzó a trabajar en los programas mi esposa Olga, a la cual la saludo, que también llamó hace un ratito, uh-huh, le mando un cariño grande. Y bueno, con ella y otra persona más, un amigo que también estaba en la investigación, Emilio Cabot, formamos un equipo y hicimos encuentros, un programa, uh-huh, que hablaba de ovnis, de parapsicología, de ocultismo, de historia argentina, de folclore, bueno, un popurrí de cosas, de uh-huh, todo, que duraba 2 horas y salía al aire y lo escuchaban muchas personas. Roberto, entrañable amiga, Virginia. Ah, bueno, muchísimas gracias, la verdad que le mando un cariño muy grande a Virginia desde aquí. Y gracias por comunicarse también, ¿no? Bueno, ya que estamos dedicadores hoy, le dedicamos un tema entonces. Vamos a dedicarle un tema a los que llamaron, Alejandro, a Olga. También. A Alejandro le dedicamos el tango. Ah, bueno. Ahí está. A Virginia le dedicamos y a Olga, que llamó también. Esta canción es vieja, pero muy linda. No importa. Hermoso. Nace la aurora, ya viene el alba y el día. Apenas nace la aurora, ya viene el alba y el día. Ha bajado una pastora al pie de la serranía. Ha bajado una pastora al pie de la serranía. Ella trae unos papeles con la historia de su vida. Ella trae unos papeles con la historia de su vida. Y mientras los va leyendo, se va quedando dormida. Y mientras los va leyendo, se va quedando dormida. Era de esmalte y de piedra la casa donde habitaba. No la pintarán pinceles, tan linda como ella estaba, tan linda como ella estaba. Pobrecita la pastora que ha fallecido en los campos. Pobrecita la pastora que ha fallecido en los campos. Que Dios le conceda gloria por haber sufrido tanto. Que Dios le conceda gloria por haber sufrido tanto. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Seguimos en la amable compañía de Roberto, que nos está visitando hoy, Raúl, el compañero de tareas, Leo allí en los controles, y por supuesto usted allí en su hogar, en su trabajo, en su remis, donde esté, y esté sintonizando este programa que se llama Memorias de la Comarca por Radio Goga 103.5. Y el tema que escuchábamos era La Pastora, una tonada interpretada por Antonio Tormo. Antonio Tormo. Bueno, vamos a ir ya al postre, ¿no? ¿Le parece que vamos al postre? Habíamos dicho al principio, y te cedo la palabra, la cuestión de la cómo se interesan los grandes medios por cosas que tienen que ver con, ¿no?, de algún modo la televisión. Claro, claro. En algunos aspectos contribuye a la cultura. No es, sí, no es común, ¿no? Porque en realidad no, pareciera que todo lo parece contrario. Que no, por todo lo que dicen de la televisión, pero si vos buscás, tenés. Pero no, en este caso, el periodista este, Marquich, Mario Marquich, realmente da gusto escucharlo, da gusto, sí. Porque él te lleva, de alguna forma, a conocer la geografía argentina. A conocer la geografía, pero además al entrevistado lo lleva de una forma que a vos te contiene, pero desde el principio al final, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Fue sí, el sí. caso, no fue únicamente el caso tuyo. Fue, no. Ha sido en todo. En todos los casos, en lo todos que los pasa casos. Que lo nuestro, claro, nos llegó un poquito más porque es una historia de nuestra comarca. De nuestra comarca, claro. Y de repente ven en la pantalla, cuando Marquich entra por la calle principal del pueblo, claro, y que ves todo el pueblo y que se ve todo, vos decís, ah, mira qué bueno. La tiene pucha, otra, ¿no?, perspectiva, ¿no? Claro. O sea, claro, no lo ve todos los días. Lo ves de otra es forma. Diferente. Claro, lo ves de otra forma, ¿no? Y en el caso de la historia que nos compromete a contar hoy a través de Roberto, que ha recopilado datos, que ha tenido la suerte de estar charlando con este señor, con este periodista, no solamente por la historia en sí que rodea, sino también por la publicidad o la propaganda que le hace a la comarca. A la comarca, claro. Que es muy bueno eso. Sí, sí que es muy bueno. Y que sí, también lo hizo en su momento. Sí. Cuando fue el caso, del caso de Preciosaurio. Del Preciosaurio. También fue una mirada puesta desde... Claro, Aires, que además creo que esa mirada dio a conocer lo que era la comarca. Claro, que hasta, ¿no?, se dice que quizás fue la verdadera intencionalidad de Martín Jeffe, contar el caso, ¿no? Claro, fue, digamos, fue las cosas después de tantos años. Después de tantos, ¿no?, años, fue como un disparador Martín Jeffe, uh-huh, digamos, para hacer conocer la comarca, ¿no? Todo lo que yo era. Antes de comenzar con la historia, vaya, sí, nuestro respeto a través de la radio, de Jorge, mío, tuya, sí, total, a los familiares. A los familiares de Martín Schiffer. Porque todavía quedan, sí, aquí los nietos, creo que hay sobrinos nietos. Sobrinos nietos también hay. Sí, sí, bueno. Entonces a ellos este reconocimiento, ¿no?, que ha tenido, sí, la historia. La historia. Sí, cuando Mario Marquich llega a la biblioteca, la primera parte del programa lo hicimos ahí en la biblioteca, para buscar datos del plesiosaurio, ver las fotos de los plesiosaurios de los distintos lagos del mundo, porque no solo en la laguna del plesiosaurio hay, sino que hay en varias partes del mundo. En cada lago hay un monstruo, por decirlo de una forma, ¿no? Y se presentó, bueno, estuvimos haciendo unas charlas y él me preguntaba, ¿no?, que cómo era la historia de Martin Schiffel. Y la historia de Martin Schiffel, según tengo entendido yo, según por varios historiadores que he leído algunas cosas, porque no soy de acá, así que no mucho, mucho no conozco la historia, pero he leído algunas cosas y de ahí he sacado más o menos la historia de él. Él vino a la comarca en el año 1923, 22, por ahí. Se dice que persiguiendo a Sundance Kid, ¿no? Y no fue así, no fue así. Él vino 8 años antes de que estos dos personajes aparecieran por la comarca. Que si bien aparecieron, pero ya Martin Schiffel estaba aquí. Sí. Se había instalado en la zona donde está hoy la laguna, se había hecho su casita ahí, su rancho, y bueno, tenía todo, sus vacas, tenía muy buena puntería, porque siempre armado, decían que era sheriff, otros decían que era aviador. Hay un artículo que acabo de leer el viernes que decía que era aviador, yo no sabía, no me había enterado, no sé si será cierto o no, pero bueno, puede ser que sí. Y bueno, y este hombre siempre se llevaba bien con todos los vecinos, según lo que cuentan, se llevaba muy bien con todos, tenía muy buena puntería, le gustaba mucho la diversión, los chistes, las bromas, así que esto del monstruo lo tomaron como broma. Pero bueno, la broma resulta que él una noche sale de su casa y vio unas improntas, unas huellas cerca de la laguna, unas huellas muy descomunales, muy grandes, y dijo que haber visto un monstruo, un plesiosaurio, le puso el plesiosaurio. Claro, bueno, entonces redacta una carta al director del museo, al director del Zoológico de Buenos Aires, don Clemente Onelli, diciéndole que él había visto un monstruo en el lago, en la laguna, que después lo llamaron el monstruo del lago Puyehue y no tiene nada que ver, porque no fue... Sí, lo han ubicado Puyehue, en pueblo, en distintos, claro, lugares. En distintos lugares. En realidad la Laguna Negra sería. Exactamente. La laguna que es propiedad de la familia Peña. Que exacto, allí en el, exactamente. Sí, sí. Bueno, entonces él mandó una carta, redactó una carta diciendo que había visto un monstruo y que vengan una expedición para la zona para tratar de darle caza al monstruo, ¿no? Bueno, así hizo don Clemente Onelli, se vino con un séquito de gente, con redes, con todo el equipo posible que había posible, con 2.000 pesos, que era lo que pedía Martin Schiffel. Bueno, Clemente Onelli vino con un señor llamado Frey, que era de Bariloche, que era el que hacía el relevamiento de toda la zona, de la zona de la laguna y de la zona de todo esto. Y bueno, cuando vinieron acá, él les dijo, bueno, he visto un monstruo así, así, así. Entonces don Clemente Onelli le dijo, por las descripciones que hacía este hombre, que se asemejaba a un plesiosaurio. Un animal extinguido hacía más o menos 125 millones de años. Lógicamente que ver un animal que se extinguió hace 125 millones de años... Era una imposibilidad. Era una imposibilidad. Después les voy a explicar por qué yo creo que sí puede haber plesiosaurios vivos aún. Está porque, bien. Bueno, hicieron todo, montaron toda la historia, hicieron todo un lío ahí con dinamita, con cosas. Cada uno quería su parte de fama. Claro, su parte del animalito. O sea que si lo agarraban, los desmembraban y cada uno se había que faenarlo. Claro, raco. Pero el grandote alcanzaba para todos. Bueno, el asunto es que no encontraron a ningún plesiosaurio. Martin Schiffel se quedó con los 2.000 pesos. La expedición se volvió nuevamente a Buenos Aires. Pero en Buenos Aires, Clemente Onelli siguió investigando la historia de los plesiosaurios. De eso nos contás después, entonces. Después. Eso no lo sabía. Después. Vamos a la pausa musical, Leo, por favor. A mí me gusta tu saldo. A mí me gusta tu saldo y más si tengo un paseo. porque pa' mí es un floreo cuando tengo que ensillarlo. Después me gusta mirarlo, observar sus movimientos, rebosando de contento como se me muestra el tigo, y con un pie en el estribo ya caminando lo muerto. Nadie podrá criticar. Nadie podrá criticar el tuce de cogotillo, ni la altura del martillo con que le suelo dejar. Y al de ponerse a observar cada pata bien pelada, cola recortada a la altura del garrón, a la caída del jamón, bien lisita y cepillada. Y después que ya he salido, y después que ya he salido y divisa campo afuera, hace sonar las testeras escarceando el son medido, estornuda presumido como luciendo el recao, queda despintado como si fuera profeso y luce sobre el pescuezo las riendas, mi colorado. Estuvo muy... Escuchábamos al señor Alberto Merlo, una cifra, con el acompañamiento de orquesta en un trabajo fenomenal, Altuzar el Pingo. Creíamos y charlábamos que la orquesta puede haber sido de... Oscar Cardoso Oscar Campo. Claro. Que por el timbre de violines, sí, y la forma en que arregló el tema, ¿no? Me seguramente algún oyente atento, seguro, nos va a confirmar si es así. Seguramente, si es así, ojalá. Bueno. La suma de nuestras historias hacen... Las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Comienza Espacio Publicitario. Maipa, taller de chapa y pintura. Especialistas en choques y vuelcos, desabolladora eléctrica, soldaduras, banco de estiramiento, excelente terminación y puntualidad en entrega. Maipa, Avenida San Martín 1048, frente a la Escuela Ford. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos, de noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Fin espacio publicitario. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Y aquí estamos de vuelta en el último bloque. Sigue dando vueltas el mate amargo. Y muy estamos rico. Con Roberto Poliola, decíamos, vecino del Hoyo, responsable de la biblioteca de allí, de la comarca vecina. Y ya concentrándonos en este tema puntual que es Martin Sheffield, su avistamiento de un plesiosaurio, o fue así definido en su momento, él nunca habló de no, qué naturaleza. No, él nunca habló de eso, ¿no? Porque no sabía, claro, la definición de ese animal. Él vio un monstruo, claro, ¿no? Y se determinó por la descripción que él hizo, uh-huh, de que podía haber sido un plesiosaurio. Claro, y por las características de animal de esa naturaleza en un ojo de agua, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que ya esta leyenda se venía dando hace mucho tiempo por los mapuches, uh-huh, y ellos le llamaban, los mapuches le llamaban el cuero, uh-huh, que ellos decían que veían un cuero flotando, uh-huh, siempre en la laguna, uh-huh, ¿no? Ellos no daban, le daban esa definición, sí, el cuero, porque veían nada más que el lomo flotando en esa laguna. A través de eso, Martin Sheffield, pienso, por algunas cosas que he leído, que se basó en esa leyenda para hacer todo este tipo, para presentar todo este tipo de leyenda a Clemente O'Neill, para mandarle la carta en la cual le solicitaba semejante expedición para que, uh-huh, vengan a buscar este bicho, ¿no? Más allá de cuando se fue, Clemente, la historia de Martin Sheffield concluye de varias formas. Se casó con una mujer que era indígena, tuvieron como 12 hijos. Y más allá de todo eso, algunos cuentan que Martin Sheffield fue encontrado muerto a orillas de un arroyo. Sí, buscando oro. Buscando oro, uh-huh, porque él era también buscador de oro. Y, bueno, todo. Sí, en la zona del río Chico. Exactamente. Río. Uh-huh. Dicen que lo encontraron muerto ahí. Ahí terminaría la historia de Martin Sheffield. Sí. ¿No? Pero el plesiosaurio sigue La historia del plesiosaurio siguió, porque a Clemente O'Neill le quedó la historia del preciosaurio. Sí, además fue muy humillado por en su momento Nelly por todo esto, ¿no? Claro. Ridiculizado, porque caras, ¿cómo iba? Caretas, además hay una célebre etapa de eso, etapa, por, ¿no?, eso mismo. ¿Cómo un director de un zoológico iba a creer semejante historia? Uh-huh. ¿No? Como que un plesiosaurio en una laguna perdida de la Patagonia. Pero bueno, tú me preguntabas hace un ratito mi creencia, ¿por qué creo que existen todavía este tipo de monstruos? Bueno, hay los lagos, por ejemplo, Lago Nahuel Huapi, bueno, todo ese tipo de lagos están conectados por debajo con cuevas subterráneas que desembocan en el Pacífico, ¿no? Y tengo referencias de que se han visto monstruos en el lago Gutiérrez en el año 1922, en el lago de los Siete Colores en el 44, en el lago del Huapi a partir del año 1933 con un abuelito, uh-huh, en Escocia, por ejemplo, el lago Ness, que es un lago de aguas, es el más popular, uh-huh, con aguas salinas oscuras donde existe una determinada fauna marina, también se ha visto un monstruo semejante. Ahora, en África también está el Ogopogo, uh-huh, que también es un monstruo lacustre. Para decir algo de este tipo de cosas, de estos monstruos, tengo que decir algo muy importante. Una expedición pesquera, que estaban pescando, un barco pesquero filipino, uh-huh, estaba pescando en aguas territoriales, hacía su pesca anual. Cuando de repente tiran la red al océano, a una profundidad de 600 metros para sacar un típico pez que vivía en esa zona, cuando recogen la red, se encuentran que hay agarrado con los dientes un pez extraño, ¿no? Acorazado quiere decir que tiene una coraza, uh-huh, en su cabeza, un cuerpo muy duro y espinoso, que eso le permitía sobrevivir a los demás depredadores. Claro, no sabían qué era ese pez. Entonces lo llevan, claro, pues un pez muy, muy raro, muy con dientes, con unos ojos muy particulares, una forma, lo que es la tararira. No sé si conocen. Sí, como una anguila. Un pez, ¿no? Uh-huh. Entonces lo lleva el comandante del barco, lo lleva a un oceanógrafo para que determine qué tipo de pez era. Era un pez llamado celacanto, que se había extinguido supuestamente hacía 65 millones de años. Y ese pez no estaba extinguido. Ahora se está extinguiendo. No. Entonces, si ese pez tuvo la fortuna, digamos así, de poder seguir sobreviviendo, buscó la forma de adaptarse al cambio climático, al cambio de las aguas, fue modificando su historia como para poder sobrevivir hasta esta época, ¿por qué no lo pudo haber hecho un plesiosaurio? ¿Por qué? Le propongo la pausa, Roberto. ¿Cómo te parece? Dale. Ahí teníamos a Jaime Torres y su conjunto haciendo esta cuequita boliviana, Charanguito Miñañito. Bueno, y estábamos con el tema del celacanto, pez supuestamente prehistórico extinguido, y su posible justificación para esta cosa. Claro, a mí hay muchas cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, se hablaba mucho tiempo después que Clemente Onelli siguió investigando eso, el asunto del plesiosaurio, porque le llamó la atención, más allá de que se burlaran de él por la expedición que se había mandado y todo lo demás, que no llegó a ningún punto fijo. Pero, ¿no? Es parte del juego. Es parte del juego. Uno se arriesga muchas veces a un montón de cosas. Clemente Onelli arriesgó ahí su reputación en una parte, porque, bueno, al ser director de un zoológico, y en esa época en que todos estos temas eran tabú, porque hablar de un plesiosaurio, hablar de un pez extinguido, hablar de un calamar gigante, eran todas locuras. Sí, cuando además, si no me falla la memoria, había todavía sectores de África inexplorados y animales que hoy son comunes a nuestros ojos. Y ahí lo tenemos al Okapi, por ejemplo. No se conocían, ¿no? Claro, ahí lo teníamos al Okapi, que es un pequeño antílope, mitad cebra y mitad antílope, con cuernos. Bueno, una cosa que se creía que no existía, sin embargo existía. Exacto. El gorila de montaña, que se creía que no había ningún gorila, que no podían ser seres, estaba el gorila de montaña. Es verdad. Y el kraken, que es el calamar gigante, también estaba envuelto en una leyenda, como estábamos hablando ayer en su casa, ¿no? Y sin embargo, en las playas de España aparecieron 20 calamares gigantes que arrastró la corriente marina, los dejó depositados en la arena, y medían casi de 8 metros el tentáculo más corto. Así que el calamar en su totalidad mediría 16 a 18 metros. Uh-huh. Esos son monstruos marinos antidiluvianos. Se adaptaron de una forma tan particular a la vida terrestre y al cambio climático del mar y de todo lo demás, que siguieron subsistiendo hasta la fecha. Esto demuestra que no está todo descubierto. No está todo. Precisamente, acá la criptozoología, como decía al principio, que es lo que estudia los animales crípticos o ocultos, no está propuesta como ciencia. En otras partes del mundo sí. Está propuesta como ciencia y hay muchos investigadores como Anderson, por ejemplo, que dejó su vida investigando. Tim Disley, por ejemplo, que investigó el monstruo del lago Ness, escribió su libro haciendo investigaciones con respecto al tema, ha sacado su fotografía, ha sacado su famosa película donde en 8 minutos se ve una jiba flotando arriba del lago. Anderson, que sacó el famoso documental del Sasquatch, ¿no? O Pie Grande, en un bosque de Minnesota. Pero han dejado su historia. Sin ninguna duda. Ridículo o no, porque para muchos es ridículo todo esto, pero está. Y en el caso de Marquí, que es un poco el que empuja esta conversación o refleja un interés de los medios en esto. ¿Cómo él lo tomó? ¿Él vino, tomó algún contacto previo? ¿Él venía ya en su agenda este tema? En realidad, ¿o se encontró acá con esta historia? Eso fue programado por la directora de Cultura de la Gestión Anterior del Hoyo, la señora Marina. Y ella había contactado, Marina Suri, había contactado a Canal 13, y haciendo publicidad del lugar y haciendo publicidad de las historias que se cuentan en la Patagonia, de los mitos regionales. Y daba la casualidad que en ese momento Marquich estaba haciendo la enigmática Ruta 40, desde sus principios hasta sus finales. Uh-huh. Y lógicamente tenía que pasar por acá. Claro. Entonces ese día aprovechó, vino para la zona y bueno, y ahí vino a la biblioteca, donde yo le expliqué toda la historia de los monstruos marinos, porque él en realidad quería saber qué eran todas las historias que se contaban acá en la Patagonia. Entonces le hice referencia a la ciudad de los Césares, le hice referencia al monstruo del lago de la laguna del Plesiosaurio, a los avistajes de ovnis que se ven a diario, a las ciudades etéreas que mucha gente dice ver a través de los Tres Picos. Bueno, todo un mundo de leyenda que ya la Patagonia daba para eso. Seguro. Entonces se interesó él precisamente en el monstruo del lago. Entonces estuvimos en la biblioteca, yo tengo mucho archivo en la computadora, muchas fotografías de criptozoología, tengo 3 carpetas con 900 fotos cada una más o menos, las cuales por supuesto se las llevo todas, ¿no? Y si me puedo llevar esto, me puedo llevar aquello, llevó todo y armó todo lo que se vio en la película con el archivo de la biblioteca, porque no creo que, no por jactancia, pero no creo que hayan muchos que se sienten a juntar fotografías de monstruos. Claro. No, y además, y los recursos, ¿no? Cuando mencionabas hace unos instantes el hecho del reconocimiento formal o oficial o la entidad de este tipo de organizaciones, va aparejado con los recursos, ¿no? Recursos. Claro, y después estuvimos también se prestó mucho la ayuda a Damián Imperiale, que en ese momento era secretario de gobierno. Uh-huh. Entre Marina y Damián, bueno, hicieron todos los contactos, y bueno, y ahí es donde intervine yo para narrar la historia, me enganché. Claro. Narrá vos, hacé vos. Bueno, ese programa en realidad me dio muchas satisfacciones porque, más allá del placer de hacerlo, el gusto de hacerlo, porque lo hice con mucho gusto, me ha conectado con, por ejemplo, me ha conectado con ustedes, ¿no? Porque a través de eso tengo la oportunidad de estar hoy sentado aquí compartiendo el programa con ustedes. Y así como con ustedes, con un montón de personas más que yo no hacía mucho tiempo que no veía, ¿no? Personas que se han acercado. Y también me dio el gusto de poder dar a conocer un poquito más la comarca, que ya se conocía, por supuesto, pero no a través de un programa que se vio tantas veces por televisión, porque creo que lo repitieron como 14 veces el programa. Sí, ¿no? Sí, además creo que esa visibilidad que adquieren estas cosas, sí, también les otorga otro estatus, me parece, ¿no? En la consideración pública, me refiero, sí, ¿no? Es decir, sí, sí. Pasan de ser una leyenda o una cosa hasta desconocida, hasta probablemente desconocida para mucha gente, claro, adquiere, o sea, es un poco el karma que arrastra la televisión, ¿no? Si lo vi en la tele, sí, debe ser cierto. Claro, ¿no? Es cierto, es bueno. Claro, estos casos te contribuye a conocer un lugar, o sea, sí, una parte de la historia que está fuera del circuito meramente turístico. Yo desde que ingresé en la biblioteca hasta la fecha, me ha dado muchas satisfacciones, porque me ha dado la satisfacción de compartir un montón de cosas con personas, de poder proyectarme hacia ciertas cosas, de poder hacer programas de radio, de poder intercambiar ideas, hacer, pasar documentales, reunir personas, club de escritores, cuando estamos con todos los escritores, uh-huh, en la Feria del Libro, participar de la Feria del Libro del lugar, que se hace con mucho sacrificio, los chicos lo hacen con mucho amor, las maestras también. Poder dar el espacio de la biblioteca a los escritores locales, que son muy buenos, y hay muchos, poder compartir lo que uno escribe con otras personas. Claro. Bueno, todo eso a través de la biblioteca. La actividad de uno, ¿no? Sí. Escuchamos a los trovadores. Bombere hueneco ayú, ahendu gallo zapucay, allá le otra mante querida, ese corazón cuando aguantay. Allá que otra mante querida, ese corazón cuando aguantáis. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero por Levin debe una carta, andende le contestai, eres como otro amante, se le interesarai. Eres como otro amante, se le interesarai. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero por alma, porque ande ni por ecuitamba, otro ester en mi gozará. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero por alma. Pene amante, me conseguí taro catete, y yo cuemina en el corazón, anemando a bangachere. Y yo cuemina en el corazón, anemando a bangachere. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero por alma, porque ande ni core putamba, otro estere mi gozará. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero por alma. El día que se amanó, vai putriste las campanas, porque se nico ya mata las tumbas de mi alma. Porque se nico ya mata las tumbas de mi alma. Adiós, lucerito alma, adiós, lucero por alma, porque ande ni core putamba, otro y tere mi gozará. Adiós, lucerito alma, adiós, lucero por alma. Ahí teníamos a Los Trovadores y su versión de esta polca paraguaya, Lucerito Alba. Bueno, como todas las cosas, en algún momento se termina. Es una pena, una porque lástima, uno, ¿no?, se entusiasma, sí, tiene muchas cosas, sí, para compartir. Está también acá adentro. Bueno, pero bueno, ese es el propósito. Siempre agradecemos a Radio Goa que nos da este espacio, a Ralf que ha sido el promotor de que estemos aquí en 103.5 y a pasitos nomás de este centro cultural que se está construyendo lenta pero firmemente y que es un poco la, la ilusión de todos recuperar el espacio multicultural que de algún modo se reproduce en todos lados, ¿no? Exacto. Yo creo que es muy bueno en la biblioteca, sí. Es muy bueno tener todos estos espacios que se vayan formando para las personas que, bueno, les gusta la cultura, ¿no? Una cosa en la que, bueno, esta comunidad o esta comarca tiene infinidad de expresiones que a veces no se ven o no se expresan precisamente porque no hay un espacio, no hay un espacio. Sí. Y me resta nada más que decirle a Roberto muchas gracias. No. Seguramente no va a ser la última vez que va a estar aquí. Ojalá y después que no. De los grandes conocimientos que uno va percibiendo que tiene, seguramente lo vamos a tener aquí como asesor o consultor de Para de mí sería un placer, sería un gusto compartir con ustedes todo. Ya les dije, todo lo que esté a mi alcance. Sí, además hemos encontrado otros puntos de contacto en otros temas, sí. que es lo que se plantea cuando uno tiene que decidir, bueno, claro. De qué vamos a hablar, claro. ¿No? Armar ese territorio de conversación sí, y bueno. Soy un agradecido, la verdad, muchas gracias a ustedes por esta convocatoria, por permitirme, bueno, expresarme y compartir con ustedes este programa que es tan cultural y tan bien organizado. La verdad que les agradezco muchísimo y a todas las personas que se comunicaron también. Bueno, muy y que amable. Los padres tengan un hermoso día. Muchas gracias. Yo antes que Jorge vaya a otro tema musical muy interesante y que tiene que ver con un aniversario, quiero decirle a Raúl Peralta de Río Gallegos, sí. Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros y que siempre, de alguna forma, o telefónicamente en mi domicilio particular o en la radio o a través del correo nos está fortaleciendo. Sí, además se nos compromete, siempre decimos sí, esto, sí, ¿no? Cada sí. Oyente, uno espera ese oyente, pero a su vez, como tenemos el privilegio de que la comunicación pareciera ir en un solo sentido, claro, esa devolución también implica que esto no es un monólogo, sí, sino es un diálogo. Y uno se pone muy a gusto cuando claro. Tiene todo este tipo de cosas, ¿no? Decíamos que en el transcurso de la semana, precisamente el 20 de junio, se cumpliría un bicentenario, el bicentenario de la creación de nuestra enseña patria, sobre grande. La que también hay mucha tela mucha para cortar. Mucha historia, mucha historia que se está redescubriendo sí. Ahora, ¿no? Y en nuestro caso queríamos despedirnos y cerrar con una canción que pertenece a una ópera, en realidad, creo, es una parte integral de una ópera que en su momento se hizo, se compuso, y alguien lo erigió o propuso este tema como el homenaje a nuestra bandera argentina. Se trata de la canción Aurora, la interpretación será Opus 4, acompañado de coros en una iniciativa que incluso lo trajo a El Bolsón al en varias Bolsón. Oportunidades. Sí, sí. Una vez lo hicieron con el coro polifónico de La Plata. Sí, y acá con el coro de Héctor Viso. De Héctor Viso, ¿no? Sí. O sea que Opus 4, viejos amigos de la comarca, en esta expresión musical Aurora, y con eso le decimos sí. Chau, nos vemos la semana próxima. Alta en el cielo, un águila guerrera.